Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. La 91 te da la hora. 20 horas, un minuto. Argentinos, a partir de este momento, comienza El Fondo Hay Lugar. Favor de mantener sus oídos atentos y no causar ningún problema durante la transmisión. Muchas gracias. Hola, hola, hola, hola, hola, estás usted, ¿no? Veo, abriste los ojos así de una manera. Sí, pero vengo con los ojos cerrados acá, son como las crucecitas de los payasos, ¿viste? ¿Qué te pasa? Con cara de emoticon. Cara de, de emo. ¿Qué te pasa, Sol? Nada, tengo una pachorra reciclada. Bueno, pero llega el momento, basta, o sea... Basta, basta, estoy muy slow y no me gusta, dale. La comunión de todos los sábados, de otro nombre llamado Al Fondo Hay Lugar. ¿Cómo estás, Sol? Ay, bien. ¿Cómo te trata la noche de sábado, aparte de... Muy linda, hoy es noche de planchita, chicas. ¿De planchita? Noche de planchita, sí. ¿Cómo? ¿Qué significa noche? Que no hay humedad, que hay una temperatura estándar en donde, o sea, no transpira. Agarro la presto y me pongo a planchar, decís vos. No, planchita de pelo. Ah, planchita, monachita. Chita. Y de arriba algo, porque si no se te para y se te frisa y se te... Sí, lo que cada uno tiene su secretito, ¿viste? Algunos sí. Son... ¿Cuál es tu secretito? Algunos usan no frizz, por ejemplo. Claro, sí, sí, conozco. ¿Cuál es tu secretito para que no se te pare, por para ejemplo? Para que no se me pare, yo uso aceitito Johnson. Ajá. De bebé, al pelo. ¿Y me no lo te queda... dijeron una vez como una cuestión como un de antaño, una persona que me dijo eso y como que desapareció de mi vida esa persona. La cara del operador como diciendo, ¿de qué están hablando? Está un curso secretos de belleza para el pelo, señores, el tal verano. Tal cual. Así, oh, gomina. Algunos usan gomina, claro. Los muchachos de antes no usaban gomina y una película. Un cálido abrazo al cast. A todos los productores. Sí. Bueno, comienza otro programa del Fondo Hay Lugar y ya te estoy dando las vías de comunicación. ¿Qué me estás dando? Las vías de comunicación. Le hablo a la gente. Te podés comunicar con nosotros y contarnos cuál es la peor línea de colectivo y por qué. Sí. Nos podés contar en el 4392-1913, en el 156-0592-427, en su defecto por el señor Hotmail. Sí, Messenger. Mail, Messenger. Messenger. En el fondo igual @hotmail.com. Nos agregan y estamos chateando ahí en segunditos cuando el productor pase del otro lado de la pecera. Bueno. Comienza un nuevo... como medio colocados hoy. Sí, hoy es un programa, pero comienza con todo. Porque bien arriba. Obvio, porque el día así se presta. Y vamos a empezar entonces con... Sol, ¿te acordás de que era el especial del mes? Para recordarle a la gente. Yo sí me acuerdo. Yo también me acuerdo, pero bueno, el especial del mes es de películas, bandas sonoras. Sí. De películas que han marcado la historia de todos los argentinos y de generaciones enteras. Y es brutal. Esta sección es brutal. Brutal. Así es. Vamos a empezar entonces. Voy a hablarles de Tango Feroz. Opa. A mí también. Sí. Sí. Lo que estamos escuchando es al señor Luis Alberto Spinetta. No me digas, sí. Yo sabía que era Spinetta este. Haciendo, sí, Luis Alberto Spinetta haciendo Me Gusta Ese Tajo. No me di cuenta, te digo. En realidad, de toda la banda sonora de Tango Feroz, digamos como que esta es la canción más up que había. Junto con la que vamos a escuchar después para poner de fondo, porque lamentablemente es como un soundtrack muy, muy hipongo. Muy hipongo, claro. Sí. Estamos muy español el programa de hoy, voy avisando a la gente. Muy español, decís. Sí, muy, muy, muy span-english. Muy como, muy hispanos. Ahora seguramente nos va a alcanzar, mira, ahí tenemos la lista de la gente que nos escucha. Los fieles oyentes. Vamos a refrescarla y la tiramos al aire. Mauricio, sí. Te escucho. Bueno, Tango Feroz es una película argentina del año 1992 que cuenta la historia de un hombre que se llamaba Tanguito. Una leyenda del rock nacional que se llamaba Tanguito, que fue, según la gente que lo conoció, el creador, el verdadero creador, sí, de la gran, sí, de la gran, la, sí, la balsa, sí. ¿Te acordás de la balsa? En mi balsa, sí, yo me iré. Canción hito del rock nacional. Lotería Nacional. Que siempre le da más. Una de las canciones más conocidas que la habrás bailado, Sol. Sí, cuando era joven. En la confitería bailaba. Explotaba el boliche, sí. Resulta que había un ñato, Sí. Que se llamaba Tanguito. Sí. Que aquel, los, las personas que lo... que Tanguita es mujer. Pero claro. Tanguito. Sí. Sí. Muy despierta. Hola, ¿qué tal? Acaba de dar un bombazo al micrófono. Bueno, resulta ser que cuenta la historia. Tenemos a Fernán Mirás y a Cecilia, ¿sí?, Dopazo. Oh, ¿qué? Fernán Mirás es un tipo como sexy, oscuro y misterioso. En aquella época. No es que sea lindo, es como misterioso, tiene un algo, en serio, me despierta. Todavía hoy, se me erizan. En 2009, sigue siendo... Sí, sí, porque está mejor, está mejor. ¿Tiene cara de qué? De Alf. ¿Tiene cara de Alf? Tiene cara de Alf. Traducción. Sí. Bien. Está bien, listo. No. Si vos lo decís. Bueno, la cosa es que vi una dupla. Ya está, nos fuimos al carajo. De Alf. Tiene una dupla de protagonistas conformada, como te dije, por Fernán Mirás y Cecilia Dopazo. Uh-huh. Cecilia Dopazo cuando una especie de Alicia Silverstone argentina, ponele, ¿no? Para es decir... muy hardcore, Cecilia Dopazo. Cecilia Dopazo que... Muy como... En esa película, ¿viste? Frígida. Oh, frígida. Dura, sí. Hay una leche. Frígida, que es... Un bridge, sí, puente. Sí, cosas así también. Claro. La leche. Sí, sí, sí, ahí cayó. ¡Bum! Bumburi. Dale. Saludos, Anastasia y a Bumburi también. Bueno, la cosa es que la película en su momento fue como bastante polémica, por decirlo de alguna manera. Transgresora. Transgresora, sí, porque mostraba escenas un poco subiditas de tono. Mm, mm. Lo cuestionaron mucho porque la gente que lo conocía a Tanguito... Tanguito. Decía que Tanguito no era así, porque la película como que lo quiso mostrar como muy... Como un líder rockero. Claro. Un ícono, claro. Como esos que no sé, les pasa algo en la vida y se sientan a componer. Mm. Y en realidad, Lito Nevia, que lo conoció muy bien a Tanguito, él decía que en realidad era una persona como muy fuera de sí, al punto que estuvo internado en el Borda también. Bueno, murió trágicamente en la estación de Palermo. Momento crónica. Murió, dicen, por ahí están haciendo seña de como si estuviera tomando la sopa. Claro, pero por la nariz. Claro. La cosa es que... Dejémoslo en paz a Tanguito. Estuvo en esta película, participó también Antonio Viravent. Mira. Haciendo de su padre. El oso, cantaba el oso de fondo. Justamente, claro. Hacía de su padre, hacía de Morris, que también era íntimo amigo de Tanguito. Cosas de la fauna del rock nacional. Pero vamos a... Vamos, terminemos esto y escuchemos el super tema el soundtrack. De que subir al volumen y escuchar. Cantado por Martín Barrientos, clásico de rock nacional. El amor es más fuerte, y pueden cagarte a tiros en Morón, pero el amor... Es más fuerte. Yeah. nueva temporada. Las segundas partes son mejores. Y seguimos en Al Fondo del Lugar, segundo bloque del programa, y mucha gente nos está escuchando around the world, ¿sí? O sea, alrededor del mundo. A ver, Sol, a ver, digamos. Como por ejemplo, Bogotá, Colombia. Capital Federal. Córdoba. Rosario. Verónica. Portugalete. Portugalete, España. España, dice ahí. Muy bien, sí. Muy bien. ¿Qué dice? Sabadell de España también. Sabadell, sí, sí. Santiago de Chile. Bahía Blanca, que me encanta la gente de Bahía Blanca, porque son todos basquetbolistas y... ¡Ah! Me puede. ¿Qué es eso? Muy erótico, un beso a todo Bahía Blanca. Soy suya. Soy de Bahía Blanca, ¿viste? Todas las divas como que son de un lugar, sí, y sí, se sí, regalan, sí, sí, a su pueblo. Bueno, así. También nos escuchan desde La Feliz, Mar del Plata. Desde Villa Gesell. Sí, desde Victoria, Entre Ríos. La Plata y... Verónica y Montview. Estados Unidos. Sí, sí, sí, ahí tenemos. Ya lo habíamos dicho, Verónica, por eso no la salté. Pero bien, ¿sí? Perfecto, todo el mundo escuchando Antena 91, sí. Multimedios, que nos vamos para arriba. Eso sí. Como siempre invitamos a la gente que nos está escuchando, así que cayó. Cayó como quien no quiere la, claro, cosa. Estaba googleando, de repente escribió, no Lomos sé. De Samón y saltábamos, viste, croqui, sí. Croqui. Esto es en vivo, Bueno, cualquier cosa, les recuerdo que nuestra consigna el día de hoy es... Sí. ¿Cuál es la peor línea de colectivo y por qué? Sí. Esto es un servicio ciudadano de radio que nos ofrece otro multimedia. Scratch se llama. Hagamos justicia ciudadana. Señores, nos pueden llamar al 439-21913 o un SMS al 156-059-2427. O agregándose al messenger al fondo y lugar @hotmail.com y nos cuentan vía mensaje. Vía de acta. En un ratito nada más, con ustedes. Nos cuentan vía mensaje cuál es para ustedes la peor línea de colectivo. ¿Cuál es para vos, Sol, la peor línea de colectivo? Depende, porque hay, por ejemplo, uno puede diferenciar peores cosas de cada línea, ¿entendés? Sí. Por ejemplo, una es la regularidad con la que pasa la línea, la frecuencia horaria. Es un tema. ¿Entendés? Es otra tema. Es los colectivos propiamente dicho. Sí. ¿Me entendés? Entonces, es como que, por ejemplo, el 79 tarda 200 años. Sí. El colectivo es digno, pero tarda un montón. O la sea, frecuencia horaria, un pulgar para abajo. Frecuencia 04, todo mal. Todo mal. Por ejemplo, la línea 553 de Lomas de Zamora, que sí. Es la que yo me tomo para ir a mi casa. Sí, la he esperado con vos y es, sé que... Es un carro, es un Zulki y va más rápido, ¿entendés? Es más poderoso, es más, más cómodo el Zulki, por lo menos respirás, ¿entendés? O sea que ahí, entonces es como que hay muchas líneas que cada uno tiene su defectito. Vos sabés que en tu voz está hablando la ciudad de Lomas de Zamora. Yo tengo al pueblo en mi puño. El poder del micrófono. Soy Evita, ¿entendelo? Que la gente, por evitadora favor... de muchas cosas. Bueno, pues. El 98 ramal 5, tiro yo. 98 ramal 5. Sí. Siempre, el 98 lo siempre... Lo padecí con vos también. Vienen todos y el ramal 5 nunca viene y cuando viene viajas colgado. Todo mal. ¿Viajas colgado? Igual quiero mandarle un saludo a la gente de la línea 548 que me ha mandado un regalito. No, mentira. Viste que la gente siempre dice, me ha mandado un regalito acá, la chiqui. Un presente. La gente de ha la tenido línea... una atención para conmigo. Claro, y se pone a leer, ¿viste? Y dice el nombre del tipo. Que y gracias por las rosas que me mandó la florería de acá a la esquina, que se llama de acá a la esquina. Claro. La línea, mira, justamente nos están escuchando en La Plata dos personas, la línea 548 que tiene una periodicidad muy buena y tiene unos lindos asientos, un lindo colectivo, todo perfecto, hermoso. El 59, que tiene también el 59. Regularidad, el otro día lo tomamos. Sí, un lindo, lindo timbre tiene también. Sí, lindos timbres bárbaros tiene. Y el botoncito, justamente, no sabes. Después vamos a contarle a la gente que estábamos haciendo en el 59. Sí, más tarde, en un ratito nos seguimos delirando, pero ahora es momento de recibir a la segunda princesa del programa. La segunda, le dijeron. ¡Hola, hijos de mi alma! ¡Pito! ¿Cómo está, aparte de girando en 360 grados el micrófono? ¿Qué me dices? Problemas técnicos, Pito. No te acerques, Pito. Que no se acerque, Pito, porque sé que la angustia oral que usted tiene... Sí. Su voz de Pito, pitoniza. La voz de Pito, pitoniza. Hace... ¡Es que vengo de otro planeta! ¡Ay, mi pitoniza, ponte a bailar así! Nada. Silencio sepulcral. Adelante, Pito. Queremos escuchar qué tienen los astros para nosotros. Dijo un dios a Pito. No soporto a Julian Weich. Muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo han pasado? Hola, la semana? Pito. Tengo acá los signos de la semana junto con el número de la semana para cada Por signo. Por favor, que hace mucho que no dábamos el número de la semana. Para apostar, a ver, que en el Kini hay mucha plata. ¡Lotería Nacional! Bueno, ¿a usted le interesa? Digo, no, porque Ya le comento a usted. Dele que va. Aries. Los problemas de pareja no se quedarán mucho, pero dejarán secuelas, porque desembolsará unos buenos pesos para solventar una reconciliación. No se preocupe, encontrará un faro de luz en el origami. Es ahí la importancia del contrato prematrimonial. Sí, sí. Con mucha importancia. Mucha. Bien. El número de la semana es el 63. ¿Por qué? Porque es Pocho la Pantera Rosa. Ajá, bien. ¿Entiendes? Es muy importante. Como llovió de rosas, ya entiendo. ¿Entiendes? Sí. Perfecto. Tauro. Cierta tendencia narcisista, ajá, termina convirtiéndose en su excelente marca registrada. Se descubre un video suyo manoseándose de una forma inusual y muchos adolescentes copian su estilo. Mira. El número de la semana de Tauro es el 17, el relleno de la empanada. ¿El relleno de la empanada? El relleno, no me diga. El relleno de la empanaducha. Hace mucho que no me como una empanada como la gente. Recuerde muchas veces, pero es tanto. No sé. Yo lo veo en tu aura. Hay mucha gente. Mucha gente. Hace mucho que no se come una empanada como la gente. Géminis. Bueno, un momento, Pito. La gente nos puede contar hace cuánto que no se come una empanada. Por favor, ¿a qué número son? Al 4392913, al 156-059-2427 o al fondo del lugar arroba hotmail.com. Ah. Bien, perfecto. Géminis. Que nos arreglen el Messenger. ¿Quién Messenger? ¿Quién Messenger? Géminis. La paz y la tranquilidad rodean su vida. De todos modos, va a ser un poco un vendaval de desorden, va a ocupar su vida también. Un amigo que se peleó con su pareja se instalará en su casa. Chan. Por los próximos 6 meses. Yo que usted cambió la cerradura y lo dejo fuera después de los 3 días, primeros 3 días en los que está instalado. Claro. Ay, ¿en cuánto pobre tiempo mandaron a la abuela al asilo? Por los elefantes. Yo en su lugar es lo que yo haría. Está meado por Bávar. Bávar, meando gente. Imagínate Bávar por la calle meando la gente. La corona. Con Jorge Corona. Va dormeando por la calle, por Corrientes y Florida, por ejemplo. Sí. Por la Prida de la calle. Oh, ay, Dios. Bávar. Bien, el número de la semana de Géminis es el 73. Los ratones paranoicos. Ajá, mira. Un cálido abrazo a Juanse. Bávar hardcore de David. También sí. Los ratones. Sí. Cáncer. Los astros lo persiguen. Es que les debe plata. Y ojo, que Mercurio es rápido y Júpiter sabe dónde vive. Oh. Lo van a mandar a Marte, que es el planeta guerrero, a apretarlo. Mucho ojo. ¿El planeta de qué, perdón? El planeta guerrero. Guerrero. Gran perro, sí. Guerrero, no Gamberro. No, ella dijo, no me mira a mí. Bien. Ella proyecta, eso el es lo proyecto, que pasa. Proyecto, el número de la semana de Cáncer es el 52. Ajá, ¿qué Zulma es? Zulma Lovato. Un cálido abrazo, sí. Es una fiel oyente. Por favor, que sí. Es como que te mira a ti, después mira al costado también. Porque no sabemos a quién es muy Kirchner, es muy K, esa muchacha. ¿Será alguna prima lejana de Néstor? Yo creo que es una pingüina latente. Yo creo que esto es un tema para Multimedios, Antena 91. Por favor, averigüe. ¿A dónde nos lo pueden decir? ¿A qué teléfono? Nos lo pueden decir al 4392913. Güey, mía. Al 156-059-247. Al fondo del lugar, arrojondel.com. ¿Cómo nos pueden escuchar? En www.tera91.com. Pobrecita. ¿Dónde pueden escuchar los programas viejos? En alfondoilbar.blogspot.com. ¡Genial! ¡Ay, lo dije todo! Está Silvio Soldán en las puertas esperándote para saltar contigo. Que, dicho sea de paso, lo que me acuerdo, Silvio Soldán es el 45. Genial. Sí. Muy bien. Muy bien, Pito. Muy bien, ha estudiado la muchacha. Leo, el pecado lo rodea. Ay, no me digas. Una lástima que sea la gula. Opa. Porque si al menos fuera la lujuria, estaría muy contenta. Tengo angustia oral, justamente. Coma mucho, mucho y deje que la comida le llene el alma y la pancita. Yo tenía angustia oral hace... Lo estuve hablando la semana con la gente. Hablando de la empanada también, Hablando ¿no? de la empanada, justamente claro. Iba a decir. Sí, la empanada, el pancho, todo. Claro, mucho tiempo sin repulgue grueso. Sin un buen repulgue. ¿Hace cuánto que no te hacen un buen choripán? Un par de semanas. Un par de semanas sí. Que no te hacen un buen repullo. Sí. Cuando hay hambre no hay pan duro. Cuando hay hambre no hay pan duro. No, una baguette dura, ¿sabes lo que sería? Sí. Sábado a la noche. Otra vez. En fin, Leo. El número de la suerte de Leo es el 32. ¿Qué es? La gata peluda. La gata peluda. Yo creo que Bávar pasó por mi casa y me ojo. Sí, no, igual de todos modos me parece que está un poco atrasado este número. El de la gata peluda. En fin, bueno, sigamos, Pito. Virgo, fiebre. De sábado por la noche. La fiebre del disco. Opa. Lástima que debido a una hernia de disco, uh-huh, le sube la fiebre. Oh, no. Vaya al médico urgente. Mucho cuidado con las tortugas bebés. ¿Las tortugas ninja? No, las bebés. Tortugas bebés. Las tortugas bebés. Hijas de Bávar todas. Sí. Bávar, con acento en la primera. Bávar. Babear. El número de la suerte de Virgo es el 12. Sí, la conchilla. La conchilla. La conchilla, la conchilla, la conchilla. La conchilla, la conchilla. Libra. Pizza, cerveza y amigos, mezcla buena. Oh, Nicolás Berrés, es un cálido abrazo. Americano batido, licor y vodka, mala combinación. Ajá. A menos que quieras olvidarte de tus inhibiciones y terminar bailando Bad de Michael Jackson sobre la mesa principal de la fiesta de 15 de tu sobrinita en boxers. Opa, ay, qué erótica, qué lindo. Las chicas de 15 viendo boxers se mueren. Las chicas de 15 escuchando Michael Jackson. Ya, son, ya no son vírgenes. Es verdad, a esta altura las chicas... Las chicas de 12 ya no son vírgenes. Ay, qué triste. Perdón, es al fondo del lugar, no mañaneras. Ah, ok, está bien. Vuelvan, vuelvan. El número de la suerte de Libra es el 79. Ajá. El ornitorrinco. Oh, qué lindo bicho, che. Sí, es horrible. Es porque es peludito, vio. Es tan peludito, ya, ti. No, precisamente, depende... Ay, estoy mal, estoy agresiva. Saludos a Diego Armando Maradona. Sí. Porque saludo muy a los mamíferos últimamente, que la mamen todos. Sí, todos los mamíferos con Diego Armando. Bien, Scorpio. Parafraseando una famosa canción, tiene cara de póker. Sí. Solo quiere salir a bailar, pero tiene miedo que le agarren los paparazzis. Oh, no. De todos modos, usted pide que no, que por favor no pare la música, aunque la disturbe un poco. No importa, abre el paraguas, porque la lluvia cae lentamente sobre usted y no queremos que termine hecho piti. Ay, Dios, qué romántico. Los astros estuvieron medio... Sí, medio así, sí. Sonora. Sí, sí. El número de la suerte de la semana de Scorpio es el 25. Hablando de todo un poco, la Virgen. La Virgen. La Virgen, claro. Sagitario, momentos de tedio. TV tedio. Soy TV tedio. Despéguese de enfrente de la televisión y busque la excitación y divertimiento perdidos. Algunas recomendaciones, el ringraje, el tapetip. Ringraje, alto juego. Alto juego. Si no, la masturbación siempre es buena. La si no, pregúntale al conductor acá del programa. Fabricio. ¿Qué hablan a vos? Fabricio. No, me parece que iba para vos. No, no, Fabricio. Te señalé vos. Las cámaras son testigos. Altos, altos, fajeros los dos. Altos, masturbados. Masturbados que nunca. Masturbados que nunca. Masturbados que nunca. Bien, el número de la suerte de las, el número de la semana de Sagitario es el 26. ¿Qué es? La trola. La trola, bien. Tenemos el 25 la Virgen, el 26 la trola. La trola. Bien. Capricornio. Emprenderá un viaje muy satisfactorio. Mucho cuidado. No sea caso que el chancho suba, porque es capaz de bajarlo medio camino en Villa Desilusión. No, que no es cerca de Villa Caraza. Es más cerca de Villa Hernán Crespo. Saque el boleto correspondiente. El número de la suerte de Capricornio es el 18. El procesador. Acuario. Esta semana los acuarianos, haciendo honor a su nombre, estarán pasados por agua. Lloverá el día en que usted no lleve paraguas, se le lluvia mojará hasta siempre el doble apellido. Y llorarán terriblemente al picar cebollas. Oh. Tranqui, es solo una semana. Mírale el lado positivo, tendrá la piel súper humectada. Siempre que llovió paró. Sí. Bien, vamos, el pito. Número de la suerte de Acuario es la baldosa floja, el número 9. Bien. Recuerden, baldosa floja, número 9. Número 9. Sí. Bien. Metamos de pata que se nos da el tiempo, pito. Sí, dale. Es el último, querido. Ah, ¿ya estamos? Sí, es el último, este Piscis. Ah, de... No me mires, sigue Piscis, pariendo. Planes a futuro, se cortará el pelo muy pronto. Planea más a futuro, le crecerá el pelo muy pronto. Sí, claro. Sí. A partir del día jueves es un buen día para plantar tubérculos en el patio trasero. Así que, ¡a enterrar la batata, Piscis! ¡Sí, vamos! ¿Y por qué no? Todos los signos también entierran la batata, sí. Todos, vamos. La batata, la papa, la zanahoria. Me quedé pensando que hay gente que dice que cuando te cortás el pelo, no sé, con la luna de no sé yo, qué... Yo te crece sigo más. Esa creencia popular, es verdadera. ¿Por qué? Porque la luna influye en los planetas, pito, ¿no? ¿Es verdad? ¿Influye en con cuánto te crece el pelo? Sí, cuarto menguante. Pelo. Sí. Cuarto menguante. Pelo, ¿no? Pelo, sí, con lo, con lo. Con lo, sí, no sí, con sí, el pelo. No, no proyectes, no te lo quieras cortar para que después te crezca. Porque no crece nunca. La linda Bobbit sabe. Nada de circuncisiones, querido. No, nada de circuncisiones. Bueno, el número de la suerte de Piscis es el 91. ¿Qué es? Es Radio Antena 91. ¿El qué? Antena 91. Antena 91. Ah, es que, estoy histérica el día de hoy. No sé, ¿qué le pasa, pito? Es que tengo ganas de... Y Alejandro esta semana no me pasó a buscar. Oh, no. Yo le voy a pegar un tubazo. Y yo que le peiné el peluquín, todo, para el costado que a él le gusta. Y bueno, nada. Pico, ahora la... Pitu, pico, dijo. No, pícoro. Pitu, ahora la agarramos entre los dos y... a enterrar la batata. Bien, ya estamos, Mauri. Sí, sí, sí. Adiós, Pitu. Es Pito, no Pitu. El horóscopo con la pitonisa, como siempre. Nuestro momento de astrología. Bueno, y de la astrología y de las cosas extrañas, nos vamos a el mar y recogemos una perla. Risa de nana feudales. Sí, que sí. Ay, insoportable. Peor que yo. No sé. Un día la traemos a la nana feudal a que compita. El momento de la sección Rewind, Sol. Sí. Y nos vamos a ir. Sí. Corrían los años 90, dice, sí. Bien Discovery. Corrían los años 90. Cuando de repente en la televisión argentina aparecía una telenovela que marcaría un antes y un después. Con Andrea del Boca. Y Gustavo Bermúdez. No, chao, oh, cagaste. No me acuerdo, tenía que hacer vos. Gabriel Corrado. Ah, oh, qué lindo que estaba cuando era joven. Y si no era Gustavo Bermúdez, era Gabriel Corrado, ¿viste? Sí. Los dos de los 90. Sí. Ninguno más. Se llamaba Perla Negra. Black Diamond. Sí. La historia de Perla Negra, entre intrigas, mentiras y venganzas. Oh, Temón, el de Perla Negra, Temón, Andrea del Boca como cantante. Andrea, yo, hoy Andrea del Boca cantando explota. ¿Vos decís? Explota. Sí, sí, sí. Yo creo que... Es más, Musimundo, perdón. Las disqueras renacen, sí. Renacen. Empiezan a vender discos a lo loco, queda calambre. Yo creo que tendría que Andrea del Boca cantar en inglés, ¿viste? Sí. Y podría conquistar el mercado anglo-sajón. Sí, sajón. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar igual a Andrea del Boca. Por favor, su muero tema. De ganas. Pero vamos a contarles un poco la historia de Perla Negra, la vida de una joven que se desarrolla mientras su verdadera identidad se oculta para llevar a cabo sus cometidos. Sí. Su propósito. La encerrará en una trampa sin salida. ¿Cuál? Que dejará como única respuesta el amor que empieza a sentir por su enemigo. Ay, enamorarte de tu enemigo, qué erótico. Sí. Qué lindo. Es bien novela, bien Andrea del Boca. Andrea del Boca que llora todo el tiempo. Está llora, feliz y llora, llora. Mentirosa. La llorona, qué mentirosa. Las mentirosas, no importa. Por ejemplo, cálido abrazo a Mariana de Melo y a la cosechadora. Y a Marcela también. Baños, por favor. Y a Marcela Baños. Bueno, Perla Márquez es una joven de carácter fuerte que fue internada desde bebé por su mamá en un colegio de... Fue internada desde bebé. Casa de incubadora, estoy internada ya. Si me dejabas terminar, entenderías por qué lo de internada. ¿Por qué te internaron, Mauri? Porque me internaron en un colegio. Ah, ahí vamos. Era pupila. De niñas ricas. Era pupila. Para su mantención, acá dice manutención. Mantención, sí. Para su mantención o manutención, la madre dejará un collar con 22 perlas negras y como condición le pide a la directora del colegio que cuando la chica cumpla la mayoría de edad, le entregue la última perla negra del collar. ¿Cómo la última? ¿Y las anteriores? Las anteriores las iba vendiendo para su mantención o manutención. Ah, hasta los 18. Claro, y a los 18 le da la última perla negra. Ajá. Como el barco, ¿viste? El Johnny Depp. Perla negra me suena oscuro. A película erótica, algo así, ¿no? Mm. Sí, yo te veo que sos medio... repudio empanada, me suena. Andrea del Boca. Bueno, Perla crece y conoce a Eva, una joven huérfana que solo tiene a su abuelo, un poderoso millonario dueño de una empresa reconocida de cosméticos, con la que inicia una gran amistad. Mm. Eva conoce se a... Se codea con gente grosa. Sí. Como Eva... Damele, por ejemplo. Eva vale, conoce vale. A Tomás sí. Álvarez Toledo. Un hombre adinerado, ya con ese apellido tenía que ser adinerado, sí, ¿viste? Sí, no era apellido garpa tanto. Obvio, no era Gutiérrez. Un hombre adinerado que tiene fama de mujeriego y surge en ellos una atracción inexplicable. Tomás regresa a la ciudad sin saber que Eva ha quedado embarazada. ¡Chan! La directora del colegio se entera. ¡No! Y para evitar los escándalos decide cuidar de ella hasta el día del parto cuando da en adopción al pequeño. O sea, vamos a recapitular. Eva, amiga de Perla, Perla Andrea del Boca, Eva queda embarazada. Por Gabriel Corrado, que es el señor Álvarez Toledo. La dueña, la madama del hogar, se queda cuidando. Madama, ¿cómo es? Madama madre superiora. Tarado. Bueno, madre superiora, no sé cómo es. La regente del hogar. Se queda la cuida... directora del hogar. Esa misma, la turula esta. Se queda cuidando a Eva mientras está embarazada. Y una vez que da a luz, da en adopción al hijo. Ajá. Hasta ahí vamos. Sí. La cosa es que Eva y Perla deciden partir a la ciudad para recuperar al niño, pero son víctimas de un terrible accidente. Y Eva pierde la vida. ¡Oh, no! Por no fijarse dónde deja las cosas. Sí. Perla es confundida con Eva, porque tenía puesta la cartera de Eva. Ajá. Porque tenía puesta la cartera nada más. Claro, porque los documentos, ella perdió la memoria en el accidente. Ajá. Entonces le encuentran los documentos y dice Eva. ¡Qué culebrón, che! Sí, ¡qué culebrón! Muy armado, ¿viste? Sí. Ahora nada que ver, ¿viste? Ahora son todas cosas sacadas de la idea de Cris Morena y cosas raras, ¿viste? La cosa es que, bueno, Perla poco a poco va recuperando su memoria y decide hacerse pasar por Eva, porque todos la creían que era Eva, entonces dijo, escúchame, esta es la mía, ¿viste? Soy millonaria, heredé una fortuna, me hago la dolobu y soy Eva. Pero en realidad era Perla, era Andrea del Boca, ¿viste? Sí. No podía escapar Andrea así. Andrea del Boca de esa cara de angelito, mosca muerta. La cosa es que se hace pasar por Eva... Y bueno, ella quiere cobrar la venganza con el señor Gabriel Corrado, que había dejado embarazada a su amiga. Oh, no. Por lo cual su amiga había querido viajar a la ciudad, por lo cual cuando viajó a la ciudad explotó y murió. Claro, claro. Entonces dice, me voy a hacer pasar por ella, me voy a vengar, lo voy a seducir, pero ¿qué pasa? Se involucra tanto. Del odio al amor hay un solo paso. Claro, y ella no se dio cuenta que Gabriel Corrado era el seductor de los 90, claro. ¿Entendés? Dijeron, ojo que te vas a cruzar con el galán. De los 90. De los 90. Claro, ella dijo, bueno, Gustavo Bermúdez, pero no, claro, era Gabriel Corrado, claro. ¿Viste? Y chao, ya está. Entonces, bueno, ahí empieza la historia, ella con Gabriel Corrado. Me acuerdo que Gabriel Corrado, estas peleladas que uno se acuerda, ¿viste? Tenía un latiguillo que siempre la seducía a Perla y le decía, tus ojos son como dos lagos de agua cristalina. Agua que me llama, agua que me llena y agua que me inunda. Y con eso, ella siempre caía a sus pies. Ahora no pasan esas cosas. No, ahora dice, te quiero dar más a Ferguson. ¡Tutuca! La cosa es que un gran cast, digamos, un gran reparto de grandes estrellas como Millie Stegman haciendo de la otra en el triángulo amoroso que seduce a Gabriel Corrado. Un par de curiosidades de la novela. Sí. Toda la familia de Andrea del Boca trabajó en esta novela. ¿Cómo toda la familia de Andrea? Su madre era la maquilladora. No, típico acomodo, ñoqui. Ñoqui mal, del primero al último. El ñoquismo en la televisión, en las sí. telenovelas. Su padre la dirigió, su hermana fue la encargada del vestuario... Y su cuñado escribió la historia. O sea, estaba súper entongada Andrea del Boca. Ay, Dios mío. La telenovela. Yo no puedo ver esto. Perla Negra se vendió a los mercados de... Tome nota, señor. A ver si nos están escuchando por ahí, por el... A around ver, the world. Todos están en Estados Unidos, en Málaga, en Chipriota. Venezuela. Chipria. Colombia. Sí. Ecuador. Sí. Perú. Bolivia. Sí. Chile. Uruguay. Paraguay. Brasil. Panamá. Nicaragua, Honduras, El Salvador, Israel, Grecia, Chipre, Bulgaria, países árabes, Italia, Rusia, Indonesia y China. ¡Au! ¡Es muy good! Se tradujo al portugués, italiano, ruso y chino y se subtituló en hebreo, árabe, griego, indonesio e inglés. Mirá qué loco. Cris Morena no existía en ese momento como productora solita. Solita Silveira. ¿Te das cuenta? Solita Silveira. Un cálido abrazo. Que ya tenía 50 años para esa época. La cosa es que, bueno, Perla Negra, entonces, un gran éxito, gran, y que hizo que la carrera de Andrea del Boca ¡catapultara! Más Natalia, Natalia Argentina. También se dedicó a la canción, hizo sí. la canción de esta novela y la vamos a escuchar ahora. Ay, mucho poder, me estremezco. Culebrón, señoras y señores, Andrea del Boca haciendo este tema que se llama El amor. No sabe de esperar, no suele ni avisar. at more place on the bottom. Saturday Night Live on 90.9. Tres personas. Solo sé que te quedaste. Tengo miedo de querer. El tono con el que canta. Estoy toda mojada. Con el que canta, el tono con el que canta Andrea Luca. Yo no sé. Así que abajo, ¿viste? Canta como que. Sos una mosca muerta, la feidota, traidora, estafadora. A todos. Pobre, no, que la golpearon, Andrea Luca. Hablando de traidores y estafadores y de líneas de colectivos, tenemos un mensaje, Mauricio. A ver. Emma dice que detesta la línea 60 porque te pasea por toda la capital y terminas en Villa. Caraja. La concha de la lora. Sí, te llegas a dormir. Sí, yo digo lo que pasa en producción. Es cierto, es cierto, es cierto, totalmente cierto que encima, el 60 es un colectivo que no es para. Para cualquiera. Para newbies, ¿entendés? Es para gente especial. Claro, es para gente que ya sabe, tiene calle. Que se sabe mover, ¿entendés? Sí. Porque tiene 35 mil millones de ramales y te lleva a pasear por todo por América doquier, del Sur. Por doquier. ¿Viste? Va por todo el Mercosur. Y aparte, el 60 tiene. ¿Viste la publicidad esa de la. Que está Maika Migorena? La del, de la energizante. Sí. Claro, el 60 tiene varios de los colectivos de la línea, sí. Todos completos con la publicidad esa. Sí, y no podés ver qué color, nada. Entonces ya es como que la línea te condiciona, la publicidad te condiciona. ¿No te gusta Maika Migorena? Maika Migorena, ¿entendés? No, no. No, no va. Me hace ruido. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Emma que el 60 no camina. Bien, más mensajes. Andrea, es tu prima, Sol. Ah, tu prima que siempre nos escucha. Una caricia en los pezones. Pide que no muestres nada, que solo mandes saludos. Yo no mostré nada todavía. ¿Para fin de año? ¿Para fin de año? Tenemos una fiesta. ¿Qué pasa? Cerramos el programa. Es que yo decía a cada persona que escuchara que si me respondían el coso vos ibas a mostrar un pezón. ¿Y por qué no lo muestras vos? Usted, disculpe. No, disculpame, pero yo dije que vos ibas a mostrar un pezón. No dije que ibas a mostrar los tuyos. Ah, bueno, está bien. Puede ser cualquier pezón. Ahí tengo la caja de pezones. La pezonera verdadera. Bueno, dice, pregunta a tu prima, ¿y el subte? ¿Y el subte? Yo creo que de tantas líneas colectivas están hechas percha, el subte es una maravilla tecnológica actual. Claro. No, igual no, a mí igual no, la línea, el subte no me tira. La línea, vos sabés, te voy a contar, ya que estamos en radiofonía. Vamos servicio. Algo didáctico, para que la gente se instruya también. Por favor, redondeame. Los subtes de la línea A, los vagones de la línea A, son los mismos que están desde su inauguración en el año 1914 por Roque Sáenz Peña. Muy interesante. Esta es la parte en la que hacemos todo silencio y lo dejamos en el agua, ¿viste? Andan como las cintas de Moebius. Totalmente. Sí, totalmente. Gracias. Señor Aníbal Ibarra. ¿Aníbal Ibarra? Señor Mauricio. Te quedaste del tiempo. Sí. Mauricio, ya está, ya se le terminó, Mauricio, déjala. Bueno, más mensajes, por favor, esto se desvirtúa completamente. Nico Wish. Sí. Wish, Mika Wish. Dice que la peor es la 127 y adhiere a la frase de Maradona y quiere que callen a Mauri. Mauri, hay un complot en contra tuyo en el chat. Yo sé que me quiere. Yo lo aguanto de él porque está acá, mira. Está ¿en dónde? En mi ventrículo está izquierdo. Está abajo. Un cálido abrazo a Nico Deseo. Bueno, Sol. Vamos a seguir con un tema que elegiste vos. ¿Yo? Vos elegiste este tema porque estás como medio glam rocker últimamente. A mí me baja en línea. ¿Te baja en línea? La línea me baja, sí. Vamos a hablar, dentro del marco del especial del mes, vamos a hablar de una película musical que está inspirada en los años 50. ¿Sí? ¿Qué? Ay, no, me fui al carajo. Ay, perdón. Yo le voy a contar a la gente que tengo mucho sueño. Bueno, déjame. Vamos a escuchar. Esto es vivo, date cuenta. No, yo le voy a contar a la gente qué puede tomar hoy. Y de paso, después le voy a contar qué película puede mirar para tomar y mirar la película. Y te comento que en el medio va un tema de Poison. No, vamos a hablar. Tragos, no, el trago del día de la fecha. Tragos y sights. ¿No dijimos tragos y sights? Peleámonos en el aire. Hacé tu trago, por favor. Y vamos yo voy a hacer mi trago. El site viene después. El trago se llama Damele. Sí, trago Damele. Damele en honor a una querida amiga, futura colega. Sí, por favor, estás. Ay, estoy mal. Muy bien, partimos el vaso en tres. No sé quién escribió esto. Partimos pero el vaso. Partimos hay que romper el vaso en tres. ¿Qué no entendés? Tan simple. Y agregamos una parte de martini. Sí. Una parte de alguna bebida a limonada. Sí. Y una de granadina. Sí. Mezclamos un limoncito y listo. ¿Qué se entiende por y mientras bebida tanto, a limonada? bebida limonada, lima limón, lima limón. Gaseosa. Ahí vamos. Entonces, el vaso en tres, martini, sí, una parte Sprite, una parte y una de granadina. Podemos decorar con limón y mientras chupamos el sorbete o la pajita, vamos a escuchar un super tema para ponernos hardcore. A ver. Pero bien. Se pone bueno. En el aire, al fondo, al lugar. El programa que tiene espacio. Y te hace pasar un buen rato. Esto es Al Fondo, Al Lugar. Esto es tu programa. Seguimos, seguimos en esto que hemos dado llamada Al Fondo, Al Lugar. Mientras van cayendo mensajes. Lloviendo. Lloviendo. Están los lloviendo mensajes. ¿A qué teléfono, Mauri? Al 43921 1, 3. O mensaje de texto al 15 60 59 2427. También nos pueden agregar al fondo y lugar @hotmail.com y chatean con nuestro productor y le dicen su respuesta a la consigna, como por ejemplo Damián. Sí, Damián, nuestro querido colega, nuestro partener, sí, que nos está escuchando desde Córdoba, que fue ahí fue de Ladri, sí, a Córdoba, entre nos, total no nos escucha nadie. Las peores líneas son el 55, sí, que lidera lejos, pone 97, 46 y 4. ¿Dónde van? El 4 va para el lado de San Justo, Liniers. El 46 no me acuerdo, 97, bueno, no sé. Por ahí. Todos tardan un tiempo infinito como una cinta de Moebius entre coche y coche. Odio la palabra coche, sépanlo. Yo tengo a Nati de Bat. Nati de Bat. Escrito. Todas las líneas del oeste son horribles. Por favor, dedíquense a locutar y no a canten, dice Nati. Oh, ¡ay, mira quién habla! Estos agravios, Nati, que la hemos escuchado cantar las pastillas del abuelo. Sí, mal. Estos agravios Patricia Sosa también. Los soportamos porque son gente del medio, nada más. Gente del medio. Colegas nuestros. Jamón del medio. Lucas de Lomas, odio los medios de transporte público. Aguante la remisería de la esquina. Un cálido abrazo. Hay que tener un caché para tomarse de remis, ¿no? Luna de Ituzaingó, odio el 238. Quiero ¡el 38! Más... Quiero que pase más seguido, dice Luna de Ituzaingó. Pablo de Quilmes, quiero que el 159-2 por acceso... Sí, ¿eh? Es el ramal, 2 por acceso. Ah, listo. 2 por acceso, pase más a la noche, más seguido a la noche. Más a la noche seguido, dice. Yo le voy a contar a la gente. Muy bien, señores. Mensajes. Me empujo a papafitos y un show, seguimos. Sí, es hora de internarnos en nuestro especial del mes. Volvemos. ¡Internémonos! La segunda parte, hoy escucharon Tango Feroz y ahora, ¿de qué vas a hablar, Sol? Ya hablamos de tanguito y de tanguita. Sí. Y ahora vamos a hablar de Grace Kelly. ¿De quién? De Grace. Como ya les anticipé en el bloque anterior. Se pronuncia Grease. Grease. vamos a hablar de una película muy conocida que se llama Grease. Sí. En esta película se inspira en los años 50, fue grabada en el 78 en los Estados Unidos. Sí, de Norteamérica. Sí. Bien, cuenta la historia de una tal Dani y una tal, un tal Dani y una tal Sandy que se enamoran durante las vacaciones de invierno. Cuando el verano termina, se despiden pensando que no se van a volver a ver. Y la familia de Sandy tenía pensado viajar a Australia, pero ¿qué pasa? La familia de Sandy es la que creó el postrecito. Claro. No lo entendiste. Bien, no lo entendí. Sí, lo entendí, pero quería hacerte silencio para hacerte sentir mal nada más. Bien, la familia de Sandy cambia de opinión en vez de... No, decide no irse a Australia y se queda en los Estados Unidos. Este es cuando Sandy entra a estudiar en el Instituto Riddle. O sea, ya se está poniendo típica. En donde, musical, sí, esto es así, esto es así. En donde estudia con su amiga Frenchy, miembro de una pandilla llamada Las Damas Rosas. The Pink Ladies, en el original, ¿no? Lo que no sabe es que en ese mismo instituto también estudia Dani. O sea que es inevitable que se cruce. Y al ritmo de la música. Bien, el ritmo del amor, bongo, bongo. Bien, Dani, por su parte, es líder de una pandilla de chicos que se llama los G-Bears. Thunderbears. Es una serie también. Sí, Truenos Pájaros. La literalización. Sandy Postrecito, Sandy Postrecito, que vendría a ser... Olivia Newton-John, para que vayamos entrando en tema, se apunta en el equipo de animadoras para tener la excusa de cruzarse con este chico Dani, que se pone bastante recio, ¿viste? Él es duro, él no quiere darle bola porque ella es una chica sana, de su casa, ¿viste? Que no muy anda en la porquería. Tan yankee. En la porquería esa rara. Claro, que después van a la parte de atrás del auto, ¿viste? Y ella no quiere, y él le dice sí. Bueno, toda una cuestión de idas, de venidas, de qué sé yo, hasta que llega el último día de clases y se organiza una feria en el lugar donde estudiaban, en donde Dani aparece con una sudadera deportiva del equipo de atletismo, mientras sudadera. Que Sandy aparece con una chaqueta de cuero negro, sandalias de tacón alto y un top con los hombros al aire, el pelo rizado y fumando un cigarrillo. O sea, la mina dijo, ¿vos me querés rebelde? ¿Vos me querés rebelde, Gil? Estos datos de Cosmote. Yo voy a estar rebelde, le dijo. Entonces como que se produjo así loca. Y entonces se encuentra con Dani. Dani la encuentra atractiva terriblemente. Cae a sus pies. O sea, se cae, tropieza y cae a sus pies. Y ambos vuelven a estar juntos y cantan un super tema que fue el más popular de esta película, que se llama You're the one that I want. ¿Sí? Sí. En castellano. ¿Eres todo lo que yo quiero? Bueno, vamos a escuchar el tema y después les cuento un par de datos curiosos de Grease. Let me dejar pasar a los pibes morochos y en llantas al recinto. Muchas gracias. Al fondo hay lugar. Muy bien, escuchamos Pierre Bona de Juan de Grace. Muy bien, ahí no de Grace, bien. Pero para mí es Grace. Pues yo soy re hardcore. Tenías un par de datos conexos. Tenemos datos curiosos. A ver qué curioso. Quien dice curiosos dice curioso. Sí. Bien. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Originalmente fue estrenada en España bajo el título Brillantina. En México se conoce como Vaselina. En México como Vaselina. Pero bueno, Brillantina, que era Brillantina, la vieja peluda Brillantina. Sí, sí, la del Muy bien. Collage. ¿Qué más? Girl de Wanda de One no iba a estar en la película, ¿sí?, hasta que convenció al director para que esté y fue un super éxito, boom, sí. Un super one hit wonder. Muy bien. En una escena de la película en donde están las Pink Ladies, sí, cantan la lambada. ¿La popular lambada? Sí. Bueno, la cantan. Yo pensé que era más nueva la lambada, mira vos. Y la última. Cuando cantan You're the Winner de One, sí, Olivia Newton-John tiene la cremallera del pantalón rota, sí, porque le quedaba chico y se reventó mientras bailaba. Ah, mira vos. Así era que Olivia Newton-John ya, bulimia, anorexia, todo estaba ahí ya, instaurado. Mira vos. Qué pobre bueno. Olivia, pobre Olivia. Un cálido abrazo a Olivia Newton-John. ¿Sí pide viva Olivia Newton-John? Sí, seguro. Está escuchando. Desde más allá, seguro. Sí, es la de Estados Unidos. Sí. Bueno, señores, hemos llegado al final porque esta, sí, música significa... significa que nos están echando. Sí. Sí. Llegan los muchachos de... ¡Viva Láctea! Se quedan en compañía de ellos. Y hasta, sí, aquí les hicimos compañía. Mauricio Planetiones. Sol Frontini. En la producción Toya Thompson, Roberto... Cura Paligüe. En la operación técnica. Y nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el sábado que viene a las 21 horas. En este programa que hemos dado a llamar... Al fondo hay lugar. Chao.